palmas arriba. Y quiero verte con las palmas arriba. Meñando para aquí, meñando para allá, moviendo tu culito lento y para atrás. Meñando para aquí, meñando para allá, moviendo tu culito lento y para atrás. Y hacemos pa' acá, pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá. Todas las manos en alto, todas las manos en alto. Haciendo palmas, palmas. ¡Viva el chorro! Y quiero verte con las palmas arriba. Quiero verte con las palmas arriba, meñando para aquí.